favor, encuentren a alguien que le suplante, porque todos los líderes debemos estar participando del próximo encuentro el sábado a las 9:30 de la mañana. Muy bien. Abramos entonces la Biblia. Vamos a compartir en esta tarde, antes de celebrar la cena del Señor, palabra del Señor que nos aliente, nos inspire, nos guíe. Así que lo vamos a hacer en esta oportunidad en el libro de los Salmos. El libro de los Salmos, tan precioso y tan extenso, expresa tantas y tan preciosas cosas para nosotros los creyentes. Vamos a ir leyendo distintos versículos en los Salmos, así que usted tenga el libro de los Salmos allí abierto y nos vamos a deleitar con ello. Uno de los versículos que expresa el salmista tiene que ver con este pedido a Dios de que por favor Él le enseñe a hacer su voluntad y le guíe también por sendas rectas, sendas de justicia, dice, por amor de su nombre. Así que ese trozo de la palabra de Dios contiene algunos elementos que son enseñanza, ser enseñado, aprender, el ser guiado y el también el madurar. Ser guiado por sendas de justicia significa que su vida y la mía, además de ser guiado, es guiado hacia la madurez y hacia la perfección en Cristo, podríamos decir también. La idea es que nosotros podamos en esta tarde reflexionar acerca de las adversidades y los errores, adversidades y errores, y cómo sacar ventaja de ellos. Adversidades y errores, cómo sacar ventaja de ellos. La mayoría de la gente encuentra en las adversidades y en los errores solamente motivos para quejarse, motivos para bajar sus brazos, para entregarse, para caer en derrota o en depresión, en desaliento. Nunca esto debe ser así en la vida de un hijo o hija de Dios, de un cristiano. Nosotros estamos llamados en Cristo a poder sacar ventaja, beneficio, provecho también de las adversidades y los errores. Y nunca considerar estos como finales, nunca como para quedar cargando culpa en nuestra vida que llevemos arrastrando durante los años, sino que con toda sabiduría e inteligencia de Dios, el poder tener esta actitud, estos ojos, este discernimiento, para poder también ser sacar ventaja de ellos y beneficio para nuestra propia vida. Podemos decir de las adversidades, ¿quién no las enfrenta? ¿Qué ser humano no las enfrenta? De los errores, podemos decir, ¿qué ser humano no los comete? Si ustedes encontraran algún ser humano que dijera, no, yo no cometo ningún error, usted está encontrando un ser humano que ya está cometiendo el primer error, que es no admitir que comete errores. Así que no existe ser humano sobre la faz de la tierra que puede decir, yo no cometo errores. Ahora, otra vez, más allá de si los admitimos o no, para nosotros que somos maduros en Cristo, esto ya debe estar superado y sabemos, tenemos conciencia de nuestras limitaciones, de nuestros errores, de nuestras equivocaciones. Por tanto, estamos siempre dispuestos a asumirlos y a encontrar, no solo en los errores, sino en las adversidades, oportunidades para crecer, para ser mejores mañana. Una vez que el error es subsanado y con la metodología que entendemos es correcta de acuerdo a la palabra de Dios, o una vez que los vientos de adversidad dejan de soplar, entonces salí mejor, con provecho, con beneficio. Por eso vamos a encontrar que hay tres maneras de sacar ventaja de las adversidades y de los errores, y que son precisamente las que el salmista decía en esos versículos. Podemos ser enseñados de las adversidades y de los errores, es decir, podemos aprender, podemos ser educados, podemos también ser guiados por las adversidades y por los errores, y finalmente podemos madurar a partir de las adversidades y de los errores. Déjeme compartir en unos minutos entonces de qué manera podemos aplicar esto a nuestra vida, sabiendo que entonces la diferencia entre una cosa y otra depende de su actitud, depende de tu actitud, de cómo vamos hacia las adversidades, de cómo las tomamos, de cómo las vemos y aún de nuestros propios errores. Pero que en todo caso, cuando hay docilidad y humildad y disposición para aprender, para ser guiado o para madurar, entonces vas a ver cómo Dios hace que todas las cosas ayuden para ese bien tuyo también. Decimos entonces, en primer lugar, que Dios también puede usar las adversidades y los errores para educarme o para enseñarme. Fíjese en el Salmo 119, versículo 71. Vamos entonces a este versículo también. Dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. ¿Se da cuenta cómo está afirmando también el salmista y afirmando como algo bueno el haber sido humillado? A veces el llegar a ser humillado lo podemos considerar como una adversidad. En realidad, Dios puede usar una adversidad en nuestra vida precisamente para humillarnos. Así que una de las maneras en que Dios puede usar esas adversidades que vienen sobre tu vida es la de enseñarnos, la de educarnos, la de guiarnos a aprender algo que todavía no hemos aprendido, y quizás sea el reiterativo en esta enseñanza porque todavía no lo hemos aprendido. Así que el ser enseñado forma parte también de la ventaja que podemos sacar de las adversidades y de los errores. Bueno, la versión de la Biblia al día dice de este versículo: tu castigo fue lo mejor que pudo ocurrirme. Mire la manera de ver las adversidades, ¿no es cierto? Él decía, bueno, me ha sido soportar esta adversidad. Ahora está diciendo en esta otra versión, fue lo mejor que pudo ocurrirme esta adversidad que implicaba también el castigo de Dios. ¿Por qué? Pues me enseñó a poner atención a tus leyes. Me enseñó esta adversidad, me enseñó. ¿Ve cómo usted y yo podemos entonces sacar provecho de las adversidades? El ser dóciles, a ver qué puede haber en esa adversidad que pueda enseñarme, qué propósito de enseñanza puede tener Dios en esa adversidad que puedo estar viviendo también. En algunos casos será como en el salmista, que él me quiere enseñar a poner atención a sus leyes. En otros casos pueden ser algunas otras razones o motivos de enseñanza. A veces la adversidad que viene sobre nuestra vida precisamente es debido a un error que cometemos, ¿eh? A un error que cometemos, a una equivocación, a una falla. Y como usted sabe, hay algo todavía peor que cometer un error, y es no aprender nada del error que cometemos. Eso es peor todavía que el error que cometimos, o agrega todavía gravedad al error que ya hemos cometido. Así que una de las razones por las cuales pueda querer enseñarme es a adquirir experiencia. Los errores, las adversidades que vivimos y cómo las vivimos, tienen que dejarnos finalmente como provecho el adquirir mayor experiencia. Y la idea es experiencia para mi propio andar en el camino del Señor de allí en más, y la experiencia implica también poder compartir con otros, a modo de sugerencias, consejos, advertencias, aquello que hemos experimentado y vivido en ese error o en esa adversidad. Parece increíble, compartíamos hace un rato también y en la semana, el hecho de por qué a veces volvemos a cometer los mismos errores que ya cometimos. Volvemos a cometer los mismos errores que ya cometimos. Y a veces somos advertidos por las consecuencias de esos errores, por las adversidades que sobrevienen, y sin embargo volvemos a cometer el mismo error. Tenemos que ver las adversidades y sacar provecho de ellas para bien, para en todo caso por lo menos no volver a cometerlos. Tenemos que aprender de los errores y de las equivocaciones que cometemos precisamente para aprender, adquirir experiencia, adquirir discernimiento, adquirir valores, adquirir sabiduría, y estas son cosas valiosísimas como provecho y beneficio que podemos obtener de estas experiencias de la vida también. No caer en el mismo pozo otra vez. Usted sabe, hace poco tiempo, algunas semanas o meses, había caído una criatura en un pozo de agua, una perforación que había en uno de los campos de aquí, de Varela también, una criatura cayó allí, obviamente, conscientemente, involuntariamente, pero cayó. Ahora, alguien cometió un error allí, que es haber dejado el pozo abierto, sin tapar, y con esa peligrosidad que conllevaba para los demás. Ahora, por la gracia de Dios se pudo rescatar esa criatura, como hemos visto, pero sería peor error, luego de toda esa experiencia, no haber tapado el pozo, como correspondía hacer desde un principio. Yo no sé si lo han tapado, francamente no lo sé. Pero imagínese usted, ¿no es eso acaso necio bajo cualquier lógica? Sí, sería absolutamente necio. Bueno, a veces yo caigo en algunos pozos que no tapo, no le saco provecho, no aprendo de los errores y por tanto los dejo abiertos y vuelvo a caer en los mismos pozos que ya he caído. La expresión popular dice, no volver a tropezar con la misma piedra. Sí, bueno, hay que sacarla del camino. Y una manera de sacarla del camino, de tapar los pozos, es aprender de ellos. Si yo sigo por la vida cometiendo errores y no sacando nada bueno de ellos que me permitan un mejor mañana, pues entonces no estoy siendo inteligente. Y Dios te ha hecho un ser inteligentísimo. Por lo tanto hay que usar esa inteligencia. Dios te brinda sabiduría, hay que hacer uso de esa sabiduría. Eres sabio, usted es sabio también. Usemos esta sabiduría para aprender de los errores y de las adversidades. ¿Qué me puede querer enseñar el Dios a través de estas adversidades y errores? Por ejemplo, no confíes más en las riquezas. Y a veces por tener esa equivocación y ese error en mi vida, yo tengo que ser enseñado por el Señor. Y entonces esa adversidad me está queriendo decir, no confíes más en las riquezas. Otra enseñanza que el Señor puede querer brindarme a través de las adversidades. No edifiques más sobre la arena. Yo cometo una y otra vez ese error. Edifico sobre la arena, vienen las tormentas y las lluvias y los vientos, derriba todo lo que yo quise construir y me duelo y me quejo y me pregunto ¿y por qué? ¿Y qué barbaridad? Pero sin embargo, luego en vez de aprender de esa experiencia y ser enseñado, ¿yo qué hago? Vuelvo a edificar sobre la arena. Dios me está queriendo enseñar, no edifiques más sobre la arena. A lo mejor me está queriendo decir, no especules más con el tiempo y postergues las cosas. Me está queriendo, esto ya, es ahora. No, bueno, yo más adelante, total tengo tiempo. No especules más y toma ahora las decisiones que hay que tomar. El Señor me puede querer enseñar a través de las adversidades y los errores, no te creas infalible. Ah, yo no cometo nunca errores, no me equivoco nunca. Me puede querer decir, no te creas invencible. Y la palabra dice, el que cree estar firme, mire, no caiga. Ah, a mí esto nunca me va a pasar. Ah, le pasará a aquel otro, no sé quién. A mí esto nunca me va a pasar. El que cree estar firme, mire, no caiga. Y después las adversidades y los errores que cometemos nos ponen de manifiesto esa necesidad de aprenderlo definitivamente. A veces el Señor tiene que derribar mi espíritu de puédelo todo y de sábelo todo, ¿no? Ambas cosas a veces a la vez. Y el Señor tiene que utilizar algo en mi vida para hacérmelo aprender. Adversidades y errores, saque ventaja de ellos. Aprendamos algo. Veamos qué hay detrás de todo ello que el Señor a lo mejor me está queriendo hacer conocer y aprender definitivamente en mi vida. Pero Dios no solo puede usar las adversidades y errores para enseñarme, Él también puede usar las adversidades y los errores para guiarme, En este mismo Salmo 119, el versículo 67 dice, antes que fuera yo humillado, descarriado, andaba, mas ahora guardo tu palabra. Antes que fuera yo humillado, andaba descarriado, andaba desviado. No tenía dirección, estaba sin guía. Dice, antes que fuera humillado, antes que recibiera la adversidad. Y la adversidad dice entonces que le sirvió para guiarlo a la palabra del Señor, entre otras cosas. Dice también la Biblia el día: yo anduve desviado hasta que tú me castigaste. Anduve desviado hasta que tú me castigaste, me enviaste esta adversidad y esta aflicción. Ahora sigo fielmente cuanto dices. ¿Ves cómo esa adversidad lo guió al salmista a ser obediente? Entre otras cosas, a buscar la palabra, a ponerla en práctica, a vivirla, experimentarla realmente. Así que algunas adversidades y algunos errores pueden ser usados por Dios para guiarnos a algo positivo y bueno en nuestra vida. Lo interesante es ser dóciles a eso, ser sensibles a esto que Dios quiere hacer también a partir de esas experiencias y momentos en nuestra propia vida. Es interesante recordar, por ejemplo, cómo Elías, el siervo del Señor, allí en Primera Reyes capítulo 17, tuvo que soportar un tiempo de sequía, de hambre, y sin embargo encontraba un río en el cual él podía refrescarse y encontrar en ello alivio a toda la situación que estaban viviendo. Pero dice Primera Reyes 17:7 que pasados algunos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Vino la adversidad. Ella estaba fenómeno. Había sequía, pero Dios había puesto este arroyo para mí, para que yo de él me refrescara, bebiera, satisfaciera mi sed, mi necesidad. Pero ahora el arroyo se secó. Vino la adversidad. ¿Por qué vino esa adversidad? Porque por medio de esa adversidad, Dios guió a su siervo Elías a ir hacia Sarepta, hacia Sidón, y encontrar allí en una casa a una viuda que estaba con su hijo, con su único hijo, padeciendo esta hambruna, y que solo tenían un poco de harina y algo de aceite para cocinar nada más que para su hijo y comer algo nada más y luego esperar la muerte. Y allí se produjo un hecho milagroso de Dios y una intervención poderosa de Dios, que fue tan poderosa y milagrosa para ambos, para su siervo como para aquella viuda y su hijo también. Así que te das cuenta cómo algunas adversidades me pueden guiar hacia algo que Dios tiene todavía preparado, algo a partir de lo cual Él quiere impactarme, impactar mi vida, hacerme vivir otra experiencia espiritual. Imagínate si Elías solo se hubiese quedado en la queja, en la derrota, diciendo y se secó y qué macana, y ahora qué voy a hacer, y ahora moriremos y se acabó todo. Fíjate Dios, Él me dijo que era fiel. De ninguna manera, porque su siervo era sensible al Espíritu de Dios y a Dios mismo, él supo que él estaba guiando también hacia esta experiencia. Qué interesante, encontramos algo similar en el libro de los Hechos, en el capítulo 16. En los versículos 7 en adelante encontramos que el apóstol Pablo fue guiado a través de una adversidad al cumplimiento de la voluntad de Dios también. Hechos capítulo 16, versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Una adversidad. ¿Por qué? Porque a través de esa adversidad, el Espíritu le estaba guiando a Pablo y a los suyos a ir hacia Troas, no a Bitinia. ¿Por qué hacia Troas y hacia Macedonia? Porque era necesario que ellos tuvieran allí la visión del varón macedonio que les iba a indicar ir a Macedonia y ayudar a aquellos que estaban en necesidad. Ahora, sin esa mínima adversidad de verse impedidos por el Espíritu ir hacia un lugar que ellos tenían previsto ir, sin esa sensibilidad de ver eso como algo que es guía de Dios para que ellos encaminaran sus vidas, sus pasos, su ministerio hacia Macedonia y Troas, entonces ellos no hubiesen podido recibir esta experiencia, esta visión, esta indicación de Dios de dirigirse allí y ministrar a los macedonios. ¿Te das cuenta de la necesaria sensibilidad que tenemos que encontrar también para enfrentar las adversidades ¿no será que algo de lo que yo estoy viendo como adversidad no es más que algo que Dios está usando para guiarme hacia otras cosas y cosas mejores, o guiarme directa y plenamente a su voluntad, a sus propósitos, a experimentar otro tipo de experiencias espirituales más profundas, más impactantes para mi vida? Bueno, adversidades y errores, saquemos ventajas de ellos, saquemos beneficio de ellos. Y a lo mejor puede estar ocurriendo esto en nuestra vida ahora mismo, en este tiempo también. En el capítulo mismo 16 de Hechos, un poco más adelante, Pablo es encarcelado en Filipos. Él se va a Filipos y allí es encarcelado, luego de algunos acontecimientos que ocurrieron, y son entregados a las autoridades y los colocan en la cárcel. ¡Cárcel! ¡Adversidad! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo caemos ahora en la cárcel? Nosotros venimos a predicar en nombre del Señor y Él es todopoderoso. ¿Y por qué? ¿Y la verdad? ¡Cárcel! Sin embargo, alabando y exaltando el nombre de Dios. Y viendo cómo esa adversidad le guió a Pablo, una vez que Dios intervino milagrosa y poderosamente también, haciendo que las cadenas y los cepos se rompieran y pusieran en libertad a Pablo y a quienes estaban con él, les guió a ministrar salvación, guiar a la salvación a ese carcelero que los tenía en custodia y cuidándolos, y antes que éste se quitara la vida, porque se le iban a sacar las autoridades romanas por haber permitido escapar a los presos y a los reos, antes que eso ocurriera, Pablo dijo: no te quites la vida de ninguna manera, y le dio a recibir al Señor, no solo a ese carcelero, sino, dice la Biblia, a toda su familia, a todos los que estaban en su casa, incluye eso también los criados que había en su casa. ¿Te das cuenta? Dios guió a través de la adversidad de la cárcel a Pablo hacia un carcelero que él podría considerar hasta su propio enemigo. Lo guió a llevarlo a la salvación y a la vida eterna en Cristo, a él y a toda su familia. Las adversidades pueden guiarnos hacia aquello que Dios quiere que vayamos, encaminemos, dirijamos nuestros pasos también. Finalmente, adversidades y errores, no solo podemos ser enseñados y aprender cosas, sino también poder ser guiados por ellas. Finalmente, las adversidades y los errores pueden ser usados por Dios para hacerme madurar, para hacerme crecer, para transformar y moldear todavía más mi carácter, mi comportamiento, para limar aquellas asperezas que todavía están presentes en mi vida también. En Romanos capítulo 5, versículos 3 y 4, podemos leer allí la palabra de Dios. Romanos capítulo 5,3 y 4, leo de la Biblia al día. Si vienen aflicciones a nuestra vida, si vienen adversidades a nuestras vidas, podemos regocijarnos también en ellas. ¿Cómo? Sí, también. Es una actitud madura y espiritual. ¿Por qué? Porque nos enseñan a tener paciencia. Y la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter y nos ayuda a confiar cada vez más en Dios hasta que nuestra esperanza y nuestra fe sean fuertes y constantes. ¿Te das cuenta cómo está hablando del carácter? De la maduración del carácter, del crecimiento en estos aspectos también. Por eso dice, aprende a regocijarte también en las adversidades, toda vez que estas son usadas por Dios de esta manera, para bendecir tu vida, agregarle valor. Regocijarnos porque nos enseñan, hablamos hoy de la enseñanza, de ser enseñados, y nos enseñan en este caso a tener paciencia. Y dice que la paciencia engendra en nosotros fortaleza de carácter. ¿Te das cuenta cómo estas cosas son usadas por Dios como escuela? Como, bueno, en algunos casos esas adversidades son fuertes, ¿no es cierto? Y podemos decir como ese horno de fuego que va consumiendo impurezas en nuestra vida y nos va haciendo ser más valiosos todavía para nuestro Dios. Así que adversidades y errores pueden ser usadas por Dios también para hacerme madurar. Porque las adversidades y los errores que cometo ponen de manifiesto a veces mi propio orgullo, y Dios quiere que yo madure y abandone mi posición de orgullo y la entregue y me quebrante y finalmente acceda voluntariamente a humillarme delante de su presencia antes que Él me tenga que humillar a mí. Las adversidades y errores a veces ponen de manifiesto mi terquedad, mi falta de misericordia, mi dureza de corazón. Pueden poner de manifiesto mi egoísmo, mi desobediencia, mi indisciplina, mi impaciencia, mi falta de fe, etc. Y Dios entonces quiere usar adversidades para moldear mi carácter y hacerme más sensible, hacerme más fiel, hacerme más humilde, hacerme compasivo, hacerme misericordioso, hacerme entonces también perdonador. Él quiere transformar mi carácter todavía a esa imagen de Jesucristo a través de las adversidades y de los errores que yo puedo estar cometiendo. 2 Corintios, capítulo 4, el apóstol Pablo expresa allí en el versículo 17 lo siguiente: de todas maneras, estos problemas y estos sufrimientos nuestros son pequeños y no se prolongarán demasiado. No son adversidades que tenés que arrastrar durante toda tu vida, no son ese aguijón en la carne que tenía Pablo, del cual podríamos ocuparnos en otra oportunidad. Entonces está diciendo, dice, estos problemas, esta adversidad, estos sufrimientos nuestros son pequeños y no se prolongarán demasiado. Y esta breve y momentánea periodo de tribulación redundará en abundantes y eternas bendiciones de Dios para nosotros. Esta breve adversidad, estas consecuencias que puedes a lo mejor tener que sufrir por algún error, van a redundar, dice, pueden redundar en enormes y abundantes bendiciones de Dios sobre tu propia vida. Otra vez, depende de ti, depende de usted, depende de vos, de la actitud con la cual estemos parados frente a las adversidades y a los errores. Finalmente, el escritor a los Hebreos escribe también allí en el capítulo 2 y versículo 11, en realidad no es el 11, estaba mirando aquí, probablemente usted lo pueda encontrar en su hogar, pero el significado de ese pasaje de Hebreos es el mismo que encontramos allí en Corintios, también escrito por el apóstol Pablo, de que cada adversidad que tenemos que sufrir puede ser tomada por nosotros con regocijo porque añade valor, puede añadir perfección, puede producir madurez de carácter en cada uno de nosotros, y por lo tanto podemos estar siendo agradecidos también al Señor. Vemos una última manera en la cual también estas adversidades y errores pueden llevarnos a la maduración, a la madurez mayor, a un mayor estado de carácter en nuestra vida. Tienen que ver con el ejemplo que nos deja el apóstol Pedro. En el Evangelio de Mateo, en este caso en el capítulo 26 y versículo 75, hay una experiencia en la vida del apóstol Pedro que es muy profunda, una adversidad muy profunda, muy importante, que le guió y le llevó a madurar de manera notable. Mateo 26:75 dice que Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y porque Pedro le había negado hacía unos instantes, dice que saliendo fuera lloró amargamente. Pedro negó a Jesús, un error, y el error trajo consigo adversidad, pero fue una oportunidad que Dios utilizó en la vida de este apóstol para madurar, para crecer, para que a partir de esta experiencia que le tocó vivir ya no fuera nunca más el mismo. Por lo tanto, esta experiencia guió al apóstol al arrepentimiento. Esto es lo que significa el salir afuera y llorar amargamente, el haber reconocido su error, su pecado, arrepentirse de aquello, a pesar de que él se había comprometido a que nunca le iba a negar. una y otra vez le dijo, yo nunca te voy a negar. No puedes, yo, imposible que te niegue. Y frente a esta circunstancia, que a lo mejor nos puede pasar a cualquiera de nosotros, relacionada también con el creer que todo lo podemos, de que te negarán los demás, yo nunca te voy a negar. Ah, esto lo podrán hacer los demás, yo no. Y quizás Pedro estuvo mucho tiempo de su vida parado sobre estas arenas movedizas de la autoconfianza, del orgullo propio, personal, y algunas cosas en su vida también fueron usadas por Dios para hacerle reconocer esa posición a Pedro, para que abandonara esa posición y pusiera su vida realmente sobre la roca. Y ese camino era el arrepentimiento y la humillación. Y Pedro se dio cuenta de aquello. Fue una experiencia muy fuerte, muy profunda, pero muy importante en la vida de Pedro, que él supo aprovechar, le sacó el mayor beneficio y provecho que pudo, indudablemente. Así que también algunas adversidades y algunos errores que cometemos pueden ser usados por Dios para llevarnos a madurar. Y esto puede estar implicando la necesidad de arrepentimiento y de humillarnos delante del Señor. Si así tuviéramos que hacerlo, y si así lo hiciéramos, pues entonces Dios haría que esa experiencia sea transformada en algo muy importante para el resto de nuestra vida espiritual. ¿Por qué no entonces tomar esos pasos si fuera necesario tomarlos? Adversidades y errores. Saquemos provecho de ellos, saquemos beneficio de ellos también. Fijémonos qué enseñanza puede estar queriendo indicarnos el Señor a partir de ellos. Fijémonos si a lo mejor nos está queriendo guiar hacia algo o alguien en particular, siempre en el cumplimiento de su voluntad. Finalmente seamos sensibles, porque probablemente Dios quiera todavía estar limando y puliendo mi carácter, su carácter, y haciéndolo todavía reflejar en mayor medida la semejanza y esa gloria de Dios en cada uno de nosotros. Quiere Él bendecirnos, quiere Él sostenernos, quiere Él enseñarnos y brindarnos esta capacidad espiritual de poder ser sabios e inteligentes frente a las adversidades y los errores también. A Él sea la gloria entonces, por los siglos de los siglos. Qué bueno el poder estar considerando ahora entonces el celebrar y participar de la cena del Señor. Lo vamos a hacer nuevamente como iglesia y como pueblo suyo que somos.